Pero ahora vamos a estar recibiendo a Pablo Daguerre, concejal de Juntos, expresidente del Comité Bahía Blanca de la Unión Cívica Radical, que viene a charlar con nosotros y también a inaugurar, ¿no?, este ciclo de entrevistas con concejales y concejalas de nuestra ciudad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, he venido de tarde, así que ahora en horario matutino. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer conversar y charlar un poco de política y de lo que hacemos en el Consejo Deliberante. Muchas gracias. No te voy a decir, te hice de madrugar porque sé que sos trabajador, pero te hice venir con lluvia, que no es poca cosa. No, no hay problema, al contrario. Así que, sí, la verdad que estamos un poco cansados de la lluvia. Sí. Así que viene bien para el sector del campo, para los sectores agropecuarios, pero bueno, la verdad que en la ciudad que llueva es un trastorno permanente, porque además todo el trabajo que se hace en función a arreglar calles o trabajar sobre lo que ha quedado después de la inundación, la verdad que es una picardía, porque bueno, en un ratito se vuelven a socavar las calles y se vuelve a aflorar los inconvenientes propios de lo que ha quedado de la inundación. Así que, pero bueno, la verdad que el tiempo no nos está dando buenas noticias, ¿no? No, para nada. Te quiero preguntar justamente sobre eso. ¿Cómo viviste la madrugada y la mañana de ese 7 de marzo, que fue el día de la inundación, el día que fue un antes y después en la historia de Bahía Blanca? Mirá, en realidad parece un poco loco, pero la verdad que yo el jueves a la noche ya me acosté con una sensación rara, porque en realidad yo tengo familiares en la provincia de La Pampa y sabía que en la provincia de La Pampa venía lloviendo mucho, sí, sobre todo en el sur de la provincia de La Pampa, con un acumulado de 200 milímetros, en algunos lugares con un poquito más. Bueno, nada, y eso presagiaba que iba a llover, por supuesto no de la magnitud que uno creía, pero la verdad que yo ya me acosté el jueves a la noche con una sensación rara. De hecho, le mando un mensaje al presidente del Consejo Deliberante, a Mauro Reyes, diciéndole, porque bueno, ya las clases estaban suspendidas, yo tengo, claro, dos hijas que van a la mañana, así que ya se habían suspendido a partir de la tardecita, o noche, o primeras horas de la noche del sí, día jueves. Incluso le mando un mensaje, digamos, que iba a hacer con, o qué decisión iba a tomar con los empleados del Consejo Deliberante. Así que bueno, presagié una situación rara, difícil. A las 3:30 de la mañana me levanté, me desperté con la primera lluvia y bueno, nada, después, digamos, desencadenó todo lo que desencadenó. Me quedé en mi casa sin luz alrededor de las 9 de la mañana. Por una deformación profesional tengo una radio chiquita con pilas, así que bueno, recordamos que sos abogado y periodista. Sí, sí, y bueno, nada, me fui nutriendo de información con grupos de WhatsApp y los videos que iban llegando, las redes sociales, y después con información que iba teniendo de la radio, porque bueno, como te decía, se cortaron las comunicaciones, se cortaron lo que tenía que ver con la conectividad. Así que bueno, nada, como lo vivimos todo, con muchísimo dolor, con tristeza, desolación, nada, una situación horrible. En lo personal, algunas goteras, un poco que me subió agua en la pieza de las chicas de la Napa, estimo que ha sido eso. Pero bueno, no mucho más que eso, afortunadamente, pero bueno, nada, con una sensación muy, muy, muy rara, muy fea, muy difícil. Y después, en horas de la tarde, me fui al centro de monitoreo ahí en la vieja terminal. Sí. Ya para ponerme a disposición de las autoridades municipales, para todo lo que pudiera, digamos, colaborar y ayudar. También, digamos, me permitía no solamente dimensionar la situación que se estaba viviendo, porque ahí en el centro de monitoreo, salvo en Cerri, que no hay cámaras, sí, después se observaba toda la situación, sobre todo en Ingeniero Guay, en Viajantes del Sur, bueno, en el sector del Napostá, bueno, digamos, lleno de agua, gente que observábamos que estaba arriba de los techos, así que bueno, y gente que iba siendo evacuada a través de algún kayak, de una moto de agua o de las palas cargadoras que tenía el municipio. Y bueno, también, digamos, uno recibía mensajes en la medida que podía, o algún llamado telefónico de amigos, de gente conocida o de amigos que querían o que necesitaban ser evacuados en distintos lugares. Así que bueno, ahí también a uno le permitió tener la dirección exacta de aquellos que necesitaban ser evacuados, que todavía no habían sido, y bueno, poder hablar con la gente de Defensa Civil, con la gente de seguridad del municipio, o fuerzas de seguridad para poder, digamos, ser rescatado. Tengo varios casos de amigos o que bueno, digamos, con sus hijos menores, estando arriba del techo hasta poder ser evacuados. Así que bueno, nada, una situación horrible. Y el mismo sábado de la mañana también volví a estar, a la tarde también en el centro de monitoreo, y después ya a partir del domingo se armó el comité de crisis ahí en el municipio, y después fui formando parte de distintos lugares que eran centros de acopio, de distribución de las donaciones que iban recibiendo. El mismo domingo estuvimos en el playón de la Universidad Nacional del Sur bajando camiones, y después ya a partir del día lunes tuvimos que ir a otro lugar. Yo de hecho anduve después en 12 de octubre ahí en el EMN o en el Down, porque no pudimos estar más en la UNS producto de una situación de insalubre que se estaba viviendo Sí. por las inundaciones Por los reactivos químicos que por los había. reactivos químicos y Sí. por las inundaciones que hubo ahí en los depósitos y en los sótanos de la Universidad Nacional del Sur. ¿Y cómo fue el trabajo en los días siguientes? Digamos, vos dijiste, me puse a disposición de las autoridades municipales, el municipio centralizaba todo, desde el consejo tenían su propia organización, trabajaban como bloque de juntos. Y también te quiero preguntar, la UCR, ¿cómo trabajó como partido? Que bueno, no toda militancia viene bien en este momento, y creo que prácticamente toda la ciudadanía argentina sí ayudó con donaciones, pero digo, bahiense se movilizó para ayudar. ¿Cómo fue todo ese proceso en las semanas posteriores? Como te decía, el mismo viernes a la tarde yo fui al centro de monitoreo y lo hice el sábado a la mañana y también el sábado a la tarde. En principio, las primeras 24, 48, 72 horas tenía que ver más que nada como para ayudar en estos temas que tenían que ver entre el viernes y el sábado. Era, digamos, a uno lo llamaban para tratar de ser evacuado y poner a veces en contacto o en comunicación a gente que estaban en centros de evacuado con familiares que no sabían si habían sido evacuados o cuál era la suerte que había corrido. Y a partir ya del domingo lunes, digamos, todos los concejales de distintos bloques trabajábamos articuladamente, estando ya te digo, en centros de donaciones, recibiendo también a camiones que venían de distintos lugares del país, qué sé yo. A mí en lo personal me llamaron muchos intendentes de la provincia de La Pampa, Claro. que me conocen, que mandaban camiones y uno trataba de gestionar a qué lugares poder, digamos, que vayan, lugares institucionales, por supuesto, y algunos, y bueno, después también, digamos, he recibido llamados de intendentes de acá de la sexta sección electoral, también, digamos, por el mismo motivo. Lo mismo también algunos intendentes de la sexta sección electoral, los que uno más conoce de intendencias radicales, que se pusieron a disposición con alguna máquina municipal, así que ahí los puse en contacto con los funcionarios del área del Ejecutivo Municipal, digamos, del sector de obras públicas, de vialidad del municipio, para, digamos, que articulen directamente con ellos. Y en lo partidario también hemos recibido la ayuda y la colaboración de distintos comités, de distintas sedes partidarias. Así que lo partidario lo canalizábamos a través de la sede de nuestro comité, y todo lo que sea institucional a través de otros municipios u otras ONG o clubes. De distintas localidades, lo canalizábamos a través de esos lugares institucionales que había. Así que hicimos durante todos esos días, una vez que pasó la urgencia que tenía que ver con la evacuación y con el Claro. contacto de familiares con evacuados, eso se hizo entre el mismo viernes, sábado y el domingo. Después, a partir ya del lunes, nos abocamos a tratar de que esas donaciones que venían de distintos lugares fuesen distribuidas y, bueno, ayudar en toda la logística. Bien. Así que eso es un poco lo que hicimos y participábamos también, o por lo menos yo en lo personal participaba de las reuniones del comité de crisis que se hacían 2 veces por semana, a la 1 de la tarde, a veces a las 2 de la tarde y otras a las 8 de la noche. Y ahí ya, desgraciadamente, hay un aprendizaje que se había hecho después del Sí. temporal de diciembre del 2023, donde, bueno, participan todas las áreas de seguridad, todas las áreas del municipio, el Consejo Deliberante, los servicios públicos de Bahía Blanca, para pasar revista o una hoja de ruta de cuál es el cuadro de situación y estar como una suerte de información permanente para, digamos, trasladar aquello que uno observaba que iba faltando y también para munirse de información y a partir de ahí, digamos, saber cómo actuar. Bien, vos hablabas, ¿no?, de casos amigos tuyos. Acá también tuvimos un entrevistado que le entró agua a la casa, que se tuvo que refugiar con los hijos en el techo. Y él nos contaba también, bueno, dejé esa casa que alquilaba, por la humedad. Uno de sus chicos tiene un problema de alergias, con lo cual no era una opción seguir viviendo ahí. Otro tanto le debe pasar a muchísimos vecinos, algunos con la posibilidad de mudarse a otro lado, otros no. Pero digo, esto nos deja un gran problema habitacional que se suma a un déficit habitacional del que vos venís hablando hace un tiempo y que has presentado también un proyecto al respecto. Contanos un poco el diagnóstico que tenés de la cuestión habitacional en Bahía Blanca, cómo se agrava con esta catástrofe y qué solución o qué camino para empezar a solucionar proponés vos. Sabemos, ¿no?, que esto no hay soluciones mágicas, sino que lo que se puede dar son pasos para ir acercándonos a una mejor situación. Sí, el déficit habitacional en Argentina es enorme. Bahía Blanca no está exento de eso. ¿Por qué existe un déficit habitacional enorme? Porque la verdad que cada vez es más complicado poder acceder a un lote con servicio, a un terreno, y por supuesto a la construcción de una vivienda, a la compra de una vivienda. Al no existir un sistema crediticio en ese sentido, un sistema hipotecario, es absolutamente inaccesible. Y es absolutamente inaccesible fundamentalmente para jóvenes o nuevas generaciones. Y los jóvenes o nuevas generaciones que van teniendo alguna vivienda es porque la van heredando de algún familiar. Así es. Si no, es muy difícil. En algunos casos tratan de construir al costado, atrás de la vivienda familiar. Pero bueno, la verdad que eso genera o profundiza una situación de vulnerabilidad que en los momentos de crisis aflora con una vehemencia, con una antipatía enorme. Y acá en Bahía Blanca hay muchos barrios de la ciudad que deben ser relocalizados, no hay ninguna duda de eso. El propio, digamos, nosotros lo hemos hablado muchas veces con el intendente, el propio intendente municipal lo sabe. Un caso paradigmático es lo de Villa Derby, pero bueno, un sector de Viajante del Sur que se ha construido en un proceso absolutamente irregular, irregular en términos jurídicos, es decir, digamos, en una situación antijurídica Del loteo de totalmente. tierras, de Por esa supuesto, cuestión. claro, por supuesto. Contame un poco porque No, hay desconozco. estafas, defraudaciones, hay causas judiciales Ah. sobre terrenos que se han vendido, que no estaban aptos para ser vendidos, pero bueno, ese es un caso, pero hay muchísimos más, y eso genera una situación de vivir en una vulnerabilidad absoluta. En muchos casos tienen el servicio de electricidad a través de un sistema comunitario, pero no tienen la factibilidad de APSA, por ejemplo. En muchos casos, no, por supuesto que no tienen gas. Por eso, digamos, viven con una situación de garrafas. Pero bueno, digamos, hay muchos lugares en Bahía Blanca que viven bajo esta circunstancia. A veces, cuando se producen este tipo de situaciones, que son, por supuesto, anormales, aflora esta vulnerabilidad. Y bueno, me parece que en algún punto, sobre todo cuando nosotros hemos o estamos, digamos, trabajando un código de planeamiento urbano, sí, que probablemente la agenda de esta situación ha quedado un poco relegado, pero me parece que de todos modos tiene que ponerse el ojo en esa situación. Lo que nosotros necesitamos conocer es, a nivel municipal, el municipio con qué lotes o con qué terrenos propios cuenta, y si esos terrenos tienen, digamos, la posibilidad de ser loteados con servicios o sin servicios. Sabemos que en Bahía Blanca hay alrededor de 700 hectáreas improductivas, ociosas, a nivel nacional y municipal, en distintos sectores de la ciudad, sobre todo aquellos que dependen del Estado Nacional, ya sea de los ferrocarriles o que están en manos del AVE, que es la Administradora de, sí, Bienes del Estado. Y la verdad que es una situación que nadie te cuenta cuáles son, dónde están, en qué grado de avance están. O sea, se sabe que están, pero no se sabe cuáles son concretamente. Y la verdad que parece ser un cajón de siete llaves, donde ninguna administración municipal termina de poder socializar eso. Claro. La verdad que desconozco también los motivos por los cuales no se pueden saber. No, yo lo he presentado con la administración anterior y con esta administración, lo he preguntado cuando discutimos, por ejemplo, el presupuesto municipal, y la verdad que no, nadie, digamos, brinda esa información. Entonces, bueno, lo que hice fue presentar un proyecto en el Consejo Deliberante para saber cuántos lotes con servicio cuenta el municipio, cuántos lotes con servicio cuenta en el partido de Bahía Blanca que están en poder de la provincia, sí, y lo propio a nivel nacional. Entonces, por lo menos para tener información certera sobre esa situación y a partir de ahí avanzar con gestiones que se tienen que hacer, fundamentalmente lo tiene que hacer la Intendencia Municipal, para ver si puede existir la posibilidad de esa transferencia de esos terrenos ociosos improductivos a nivel nacional y provincial al municipio, para poder generar un banco de tierra municipal y un registro único de postulantes a viviendas. Vos te encontrás permanentemente, pero permanentemente, y esto es transversal a distintos lugares de la ciudad, con familias enteras que dicen, mirá, la verdad, yo no quiero usurpar, yo no quiero, digamos, que me vendan un terreno que algunos conocen y otros no, que han sido defraudados, pero en la necesidad de ir a vivir algo propio, porque están cansados de alquilar, claro, porque además, digamos, no logran proyectar como modo de vida la posibilidad de tener algo propio, y en algunos casos el 50, el 60, el 70, el 80% de su salario se le va en alquiler. También. Entonces, no existen, digamos, no existe hoy, como te decía anteriormente, créditos hipotecarios para poder acceder, no existen, digamos, planes federales para poder llegar, o son, digamos, escasísimos los que existen. Bueno, entonces, tener esa información. En el programa municipal del actual intendente, digamos, del actual intendente, claramente hablaba de un banco de tierra municipal, de un plan de urbanización de tierras, sí, del Estado, uh-huh, y de un registro único de postulantes a viviendas. Bueno, para hacer eso lo mínimo que necesitamos saber es, digamos, por lo menos a mi criterio, la información del cual queremos saber. Y bueno, y en algún momento discutir esos temas. Hoy, cuando estamos generando estos nuevos modelos de ciudad, sí, acorde a una situación de que queremos generar. El intendente municipal hablaba en el aniversario de Bahía Blanca no de una reconstrucción, sino de un renacimiento de la ciudad. Bueno, no importa el nombre que le pongamos. Lo cierto es que hay que planificar un modelo de ciudad absolutamente distinto a todo lo que se ha venido, coincido, haciendo. Sí, coincido. Después hablamos de cuáles son los presupuestos municipales, sí, para llevar adelante, claro, esa política pública de un nuevo modelo de ciudad. Pero en ese modelo de ciudad nuevo, que tiene que ver con las obras en el Canal Maldonado, que tiene que ver con las obras en el Napostá, pero bueno, nosotros, digamos, el Bloque de Juntos presentó un proyecto también para que se evalúe dentro del plan de obras el Saladillo García en Cerri, porque quienes, digamos, habitan y viven históricamente en Cerri, la inundación se produjo, o una de las causas, de las Sí. causales de la inundación, tiene que ver justamente, digamos, con el tema de la crecida del Saladillo García. Entonces, en ese modelo de ciudad, no solamente nos tenemos que quedar con las obras de infraestructura, de ingeniería hídrica e hidráulica, Sí. sino también hablar de este tema que tiene que ver con el planeamiento urbano. Bien. En ese planeamiento urbano, porque nosotros podemos hacer todas las obras que se puedan hacer. Ahora, hay sectores de la ciudad que, aunque vos te prepares para 400, 500 milímetros, ya sea con el Napostao, con el Maldonado, o con lo que tiene que ver con el escurrimiento de algunos sectores de la ciudad, que indudablemente en algunos sectores altos de la ciudad va a haber que trabajar sobre un escurrimiento de agua diferente, porque si Seguro. no viene cayendo todo el agua, si vos Claro. no lográs, digamos, algunos macizos o algunos o algunas situaciones que pueda absorber el agua, Claro. va a ser El, difícil. sí, que el escurrimiento te mata y termina toda el agua en los barrios bajos, que son generalmente donde hay asentamientos, donde va la gente que no puede alquilar o no puede construir en otro lado. Ahora, yo te pregunto con esto del AVE, o sea, más allá de que me parece un proyecto muy atinado, ¿cómo lo ves hoy en el plano político, sabiendo que el AVE hoy lo maneja un funcionario de Edelstein, de IRSA, ¿no? Que es una empresa que hace negocios inmobiliarios. Bueno, en realidad Digo, viene complicado sí, bueno, históricamente. por supuesto, pero mínimamente nosotros el debate lo tenemos que Bien. plantear, tenemos que saber qué es lo que con qué se cuenta, porque contarse cuenta con tierras nacionales y provinciales que eventualmente podrían ser loteadas con servicios y poder ser transferidas al municipio. Quizás la deformación que uno tiene es el empoderamiento de los poderes locales, Seguro. digamos. Y en ese empoderamiento de los poderes locales, es decir, transito siempre una determinada hoja de ruta en lo personal. Sí. Entonces, ahí es donde quiero, digamos, poner el acento como una cuestión de fondo. ¿Quién es mejor que los intendentes municipales o los actores políticos locales para conocer las realidades Así locales? es. Y en todo caso que tu proyecto, digamos, expone quién pone las trabas. Bueno, por supuesto, el propio gobierno nacional en su momento habló de la venta de tierras nacionales en Sí. poder de la del AVE, por ejemplo. Sí. Bueno, habrá que discutirlo. Lo que no puede quedar, a mi criterio, es tierras ociosas e improductivas en los municipios, Claro, o un en este caso sinsentido. en el partido de Bahía Blanca, porque estamos haciendo lo mismo de hace 30, 40 años, con un crecimiento exponencial. Digo, Bahía Blanca, uno habla de Bahía Blanca, pero esto pasa a lo largo y a lo ancho del país. Sí, Entonces, seguro. no generás absolutamente ningún salto cualitativo con esas tierras, por ejemplo. Y tierras que permanentemente van generando, además de una situación ociosa e improductiva, en muchísimos casos, temas de inseguridad, porque ni siquiera se genera a veces un desmalezamiento. Claro. Ahora, Pablo, te quiero preguntar, veníamos con el tema de la inundación, nos fuimos al tema déficit habitacional. ¿Cómo viste la asistencia de los gobiernos nacional y provincial? Y te quiero preguntar también, tengo entendido que presentaste un proyecto, no sé si se aprobó, pidiendo que parte del suplemento único para la reconstrucción, que es el del gobierno nacional, que una parte vaya a la UNSS. ¿Ha tenido alguna escucha de ese proyecto? Mira, la UNSS en principio hablaba de una pérdida de 7 mil millones de pesos y después fue cuantificada en alrededor de 12 mil millones de pesos. Es decir, el 60% de la Biblioteca Central ha desaparecido. Bueno, muchísima bibliografía, equipamientos, mobiliarios, máquinas, etc. La verdad que por las autoridades de la UNSS han recibido algún apoyo por parte del gobierno nacional, pero por supuesto con cifras mínimas. Siguen discutiendo con la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con Alejandro Álvarez, lo que tiene que ver con la posibilidad de una ayuda, Por supuesto que han recibido una solidaridad enorme, se han hecho eventos solidarios, Sí. etcétera, pero lo que nosotros pedíamos era una ayuda concreta por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias para la Universidad Nacional del Sur, que a nuestro criterio todavía no lo ha logrado. Sí ha tenido alguna ayuda, por lo menos así lo han dicho las autoridades de la UNS, pero bueno, son paliativos. Porque la Universidad Nacional del Sur es un activo que tiene, digamos, nuestra ciudad y nuestra región, que la verdad que no se puede mirar para el costado al horario, a la hora de la ayuda. Claro. El gobierno nacional y el gobierno provincial han ayudado, han colaborado. A nosotros, yo por lo menos sostengo que la ayuda es necesaria, pero es insuficiente. La verdad que la banca pública y la banca privada ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho que desear. ARBA y ARCA también. Son enormes los trámites que hay que tratar de hacer. Digamos, la verdad que no agilizan en absoluto. Digamos, vas, charlas con comerciantes, con emprendedores, con monotributistas y se encuentran con enormes dificultades a la hora de tratar de gestionar una prórroga de vencimiento. Y la verdad que estamos en el marco de una emergencia. Claro. Es cierto que la ley de emergencia tiene media sanción, no es ley, porque el Senado prefiere mirar al hijo y a Mansilla que trabajar sobre la media sanción que tiene diputados. Y eso, la verdad, que digamos, cuando a vos pasás por la calle y te insultan porque sos de la clase política, y la verdad que tienen la absoluta razón. La legislatura de la provincia de Buenos Aires todavía sigue hablando del cronograma electoral, la suspensión o no de las PASO y no avanza sobre también una cuestión de emergencia en Bahía Blanca. Entonces, digamos, me parece que hay una deuda enorme, digamos, hay Seguro. una fatiga social enorme, la mecha está absolutamente corta. Digamos, acá te mezclo los temas, pero esta es la realidad. Sí, Digamos, es la realidad. estamos Por de acuerdo. eso pasó lo que pasó en Santa Fe, donde hay una apatía del electorado a ir a elecciones. Porque la verdad que la política. Digamos, y en esto obviamente que me hago una autocrítica, mira una realidad absolutamente distinta. Sí. Mira una Ta realidad también, también absolutamente es cierto distinta. que hay problemas que son de la política y que por ahí el ciudadano de a pie no los comprenda o no los ve en el día a día. Digo, lo de García Mancilla, de lo del hijo, es de una gravedad institucional, se tenía que tratar. Pero eso no quita Pero eso no quita, por que se supuesto, pero traten otras bueno, pero eso cosas. por eso yo no, por eso te quiero Y decir, no, por no, supuesto que estamos de acuerdo, no quita de eso. sí. Entonces, bueno, la banca pública, la banca privada, a mí me parece que ambas bancas tienen, digamos, tendrían mucho más para poder ayudar y colaborar. Y bueno, digamos, la verdad que nada es suficiente. Porque, digamos, hay familias que han perdido, digamos, digamos, en algunos casos no han ni logrado magnificar o cuantificar, pero, digamos, se ha ayudado con la provincia con un subsidio de 800 mil pesos, la nación ayuda con 2 millones o 3 millones según el lugar, Sí. las aseguradoras ayudan con el tema de los autos, las aseguradoras de vivienda, digamos, no dan mucha solución, provincia seguro. Un desastre, digamos, provincia seguro un desastre, si bien, digamos, no depende exclusivamente del Banco Provincia, pero digamos, es la Sí, aseguradora del es Grupo del público, Bapro. claro. Entonces, digamos, hay, digamos, muchos casos a mí por lo menos que me han llegado. ARCA todavía sigue dando vuelta con la prórroga de vencimiento, no se termina de acomodar esta situación. Digamos, me llegan reclamos de ARBA que todavía en algunos casos no termina de estar reglamentada. Lo que tiene que ver con la prórroga de los vencimientos, ya sea de la patente o del inmueble, del impuesto inmobiliario. Y bueno, nadie escapa de que fue una situación absolutamente anormal y que nadie está preparado para esa situación. Nadie está preparada. Ningún gobierno municipal está preparado para una situación como esta. Así que no, lejos estoy de intentar responsabilizar o culpar o adjetivar una situación de esa naturaleza. Sí creo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, la banca pública, la banca privada, sé que hay algunos que por ahí no, por algunos compromisos prefieren, digamos, no ahondar en esa crítica. Sí. yo hubiese esperado o esperaba, digamos, un acompañamiento mucho mayor. Que además la ciudad lo necesita, que esos propios bancos lo necesitan. Seguro. Ellos son los bancos, digamos, son los que, digamos, vienen y le tocan la puerta a una pyme, a una mini pyme, a un frigorífico, claro, a una despensa, a un comercio, al sector de servicio, al sector gastronómico, diciéndole, bueno, mirá, nosotros estamos en la misma ciudad y cuando se necesita no están. Claro, tal cual, tal cual. Sí, yo también lo que pienso respecto más de lo que son los gobiernos nacional y provincial, que el gobierno nacional había hablado de un ministerio de capital humano que iba a tener la billetera abierta para atender a los caídos, digo, esta es la situación paradigmática para mostrarla y viene medio lento el sur, digo, recién el mayo se empezaría a cobrar, el subsidio de provincia vino un poquito más rápido, es cierto que es menos plata, pero también es cierto que vino con toda una batería de medidas, algunas que no han salido de la mejor forma, como bien vos marcabas, pero me parece, para remarcar esto, es raro que el gobierno nacional no ponga plata para obra pública aquí en Bahía Blanca. Digo, el canal Maldonado, digo, porque hoy volvemos a tener 400 milímetros. Y... Bueno, en realidad para la obra pública, para lo que tiene que ver con la reconstrucción de la infraestructura hidráulica, ahí hay una suerte de comité de experto. Sí. A veces sea medio relativizado esa palabra, pero no, ojalá que pueda avanzar. Ahí hay el financiamiento es a través de la provincia con un determinado monto, a través del BID con otro monto y a través de la CAF, que es la Comisión Andina de Fomento, con otro monto, que son créditos internacionales. Esperemos que eso pueda, por supuesto, avanzar. Ahí hay determinados montos acorde a obras que hay que hacer, que tienen que ver con, como hablábamos, del Maldonado y del Napostá, pero sí, además con un modelo absolutamente distinto a como estaba planteado. No es una reconstrucción, sino es, en algunos casos, hacer algo distinto, diferente, justamente en eso que hablábamos de un modelo de ciudad distinto. Incluso alguna obra en el puente Canesa también, según lo que a nosotros nos han dicho. Sí. Esta comisión arrancó el viernes, fue un día viernes, hace aproximadamente 10 días, y bueno, se van a ir haciendo, digamos, reuniones más periódicas con la Universidad Nacional del Sur, con la UTN, con el gobierno provincial, y gente también del gobierno nacional y bueno, en el Consejo Deliberante nosotros vamos a estar. Son obras que tienen que ver con esta idea de reconstrucción o renacimiento, obras hidráulicas, pero por otro lado está lo que es la recomposición de lo que yo llamo el tejido social o la recomposición del aparato productivo, y ahí es donde me parece que había que tener algunas medidas mucho más agresivas para poder, digamos, darle una mano a aquellos que en algunos casos, digamos, han perdido 7, 10, 15, 20 millones de pesos. Sí. Que en realidad no te están pidiendo que se los regales. No te están pidiendo, claro, un subsidio no reintegrable. Lo que te están pidiendo es, dame algunos créditos, pero con tasas un poco más blandas. Con un periodo de gracia. Con un periodo de gracia, con tasas más blandas. Claro, digamos, sí, permitime, digamos, alguna prórroga de vencimientos y alguna, claro, medida de crédito fiscal, algún repro, algún ATP, que pueda, digamos, que nosotros podamos volver a circular esta rueda del aparato productivo, que además después es ganancia para la ciudad y que después va a ir volcado. Seguro. En lo que tiene que ver con los impuestos. La famosa rueda del consumo. Claro, por supuesto. Entonces, ahí es donde, por supuesto que nos vamos a quedar con esa sensación amarga, porque hay medidas que se podrían haber, digamos, hecho mucho más rápido. Claro. Digamos, estas medidas de la prórroga de vencimientos, digamos, son medidas que se pueden hacer más rápido. Seguro. No es necesario esperar tanto tiempo. Y veremos qué es lo que pasa a nivel nacional, que hoy está... el subsidio de la provincia son 800.000 pesos, en donde se anotaron 33.000 personas, y de a poco se va abonando. Creo que empezó el día viernes o el sábado que empezaron, y que tenía criterio de ingresos, y a diferencia del sur, que es para todos más o menos y que tiene mismo. Un criterio de ingreso, que también, digamos, a criterio nuestro, se podría haber trabajado de otra manera, porque en algunos casos vos no aplicabas para el subsidio de los 800 mil pesos, y cuando ibas al banco, no, es decir, no, no, antes de que apareciera el subsidio de Nación, digamos, que las primeras semanas, vos, para el subsidio de provincia, que son 800 mil pesos, que por supuesto, digamos, hay gente que ha perdido un Sí. montón, no aplicabas porque eras un oligarca, por llamarlo de Porque alguna un manera, oligarca. porque tenías, por ejemplo, un Seis auto con un salarios determinado. mínimos. No, porque, No, por seis ejemplo. salarios mínimos era el corte. Bueno, o tenías, por ejemplo, dos vehículos. Yo no lo vi ese Sí, requisito. pero hay muchos casos. Vos tenías dos vehículos y no podías aplicar para el subsidio. De hecho, por eso aplicaron 33 mil personas. Cuando se anunció se hablaba de 30.000. Bueno, por eso, entre Fueron 30. 33.000, ¿no? Bueno, No por fue eso. menos de lo Bueno, esperado. está bien. Pero. También hay que decir que a provincia le deben 10 mil, 10 millones de... Pero 10 fue, millones. pero fueron 30 mil porque ellos ya sabían dónde estaba el Sí. corte. Correcto. Pero. Sí. Ibas al banco y te decían, no, a estos créditos no podés acceder porque sos un indigente. Esta era, digamos, un poco la Claro. primera foto de los Vos primeros días. decís que quedó un gris en el Por medio, supuesto. el que pasaba los Pero, seis salarios mínimos, pero no llegaba al... sí, o por eso te digo, tenías dos vehículos. Pero Si vos tenías dos vehículos, yo no no podías. paso los seis salarios mínimos y todo el tiempo me ofrecen crédito, digo. No sé, No. me genera un poquito de ruido, Pero bueno, pero yo te digo lo que, está digamos, lo bien. que te encontrabas Me quedo con con eso. gente que además no tenía. No tenía una línea crediticia o no tenía una carpeta y no podías acceder a un crédito en los Y bancos. en la contrapartida, el Y el sur no bueno, iguala, digamos, al que tiene un alto ingreso con el que no tiene nada y por ahí los dos perdieron lo mismo. pero lo que el sur lo que te da la posibilidad de que vos, digamos, tengas una recomposición un poco mejor. Sí, Y porque es el Estado Nacional y tiene bueno, más plata, que que parte es la que le roba a nuestra Pero y provincia. está perfecto y tiene mayor responsabilidad. Sí, pero a eso voy, digo. Es el banquito de la igualdad, ¿no? Que puede ser o más alto para el más petizo o pueden ser todos iguales. La igualdad se puede comprender de esas dos formas. Yo estoy de acuerdo en nivelar para que el que es más petizo le demos el banquito más alto. Entiendo que vos también, por ser, digamos, de procedencia de un partido popular, lo que ha hecho el gobierno nacional es darle a todo el mismo banquito. Lo que pasa es que me parece que también fue una situación, digo, el que perdió, el que perdió 4 o 5 millones de pesos, por llamar de alguna manera, perdió Sí. heladera, perdió silla, mesa, Sí. etcétera. Que puedes tener, que por ahí puede tener, digamos, un salario por encima de los 6 salarios, o puede llegar a tener dos vehículos. Y la verdad que la necesita igual. Seguro, seguro. La necesita igual porque la necesita porque ha perdido. Lo que pasa es que el que perdió menos, De a hecho, veces es el que menos capacidad tiene de reponerlo. bueno, pero por eso insisto, Y le estás dando lo mismo a todos. está bien, digo, pero a mí no me parece mal que se le haya dado el sur a un campo un poco más grande, que incluso son complementarios, no es que el que no se anotó en un lugar no pueda aplicar para el otro. No, no, seguro, seguro. Entonces, digamos, le permite, digamos, por lo menos en algunos casos, obtener 2.800.000 o en otros casos 3.800.000. Que me parece que va a terminar siendo menos que lo de provincia, digo, con la devaluación creciente que hay, porque se Bueno, paga recién el mayo. Eso también, ahí me parece que... por eso digo que me parece que hay medidas que podrían haber sido mucho más Seguro, rápidas. Y estamos de de hecho, la del acuerdo. gobierno nacional, que todavía se está dilatando, es qué va a pasar con, porque esto es para personas particulares, pero no para un microemprendimiento, para una Claro. pyme, para un emprendedor, un monotributista, etcétera. Entonces ahí también, digamos, es decir, te quedás, digamos, absolutamente corto, y ahí es donde me parece que tenía que estar la ayuda de la banca. Ya te digo, Coincido. no en términos de un subsidio no reintegrable, sino en términos de darle una mano, en Claro. ayudar, en colaborar. Digamos, acá ha habido farmacias, veterinarias, pero no te estoy hablando de grandes cadenas, No, no, no, digamos. el O aún comerciante si fuesen grandes que... cadenas, pero digamos lo que necesita, y con 4, 5, 6, 7 empleados. Claro, sí, que es gente que quizá quede en la calle y agrava la situación. Pablo, nos quedan 10 minutos de entrevista y te hice la mitad de las preguntas que tenía anotadas. Igual creo que le hemos sacado el jugo a esto. Algunas las voy a dejar. Te voy a tener que volver a invitar en Sí, no hay problema, breve. Yo cuando sé que quieras. aparte vos venís seguido. Te quiero preguntar por estos dichos que tuviste el otro día en ocasión del paro y de esta salvajada que ocurrió, este delito, pongámoslo en Sí, esos sí, términos, que sí. fue lo de las piedras. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? De que es una vergüenza, es una salvajada, que debe ser investigado por la justicia, que está el derecho a huelga y el derecho a trabajar, y los dos están en el mismo rango, digamos. Pero ¿por qué ganaron los violentos? Pero permitime, Sí. vi a otro colega que te Sí. preguntaron que quiénes son los violentos. Eso creo que lo respondiste, si querés lo podés ahondar. Pero mi pregunta es, ¿por qué decís que ganaron? Porque creo que había primero que la justicia tiene que investigar quiénes son los De responsables acuerdo. de haber obturado la posibilidad de que el transporte circulara. De La acuerdo. verdad que no desconozco si es una interna que hay en algún sector gremial, sindicalizado o no sindicalizado, eso será la justicia la que debe investigar. Lo que sí creo que ganaron los violentos, que fueron aquellos que se propusieron obturar que el sistema de transporte público en Bahía Blanca, de eso no tengo ninguna duda. Es decir, vos planificaste, la gente, digamos, planificó que ese día los que no querían, digamos, adherirse a la medida de paro o no tenían alternativa, ¿Qué pasa? Sí. porque tu jefe, tu patrón, etcétera, te dice, mira, digamos, vos Tenés que venís, venir igual. porque además existe el colectivo. Porque Sí. además, como el colectivo va a funcionar, digamos, fenómeno. Entonces vos saliste a las 6, 7 de la mañana con el transporte público, porque además el transporte público circulaba, el de colectivo, no solamente en Bahía Blanca, digamos, circulaba, digamos, en todo el país, o por lo menos en gran parte del país, digamos. Y hubo un sector, pongámosle minoritario, pero que además se sistematizó, se planificó, Sí, se diagramó. sí. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con el de interrumpir Forzar la o forzar la interrupción, claro. interrupción de que se tome la medida de interrumpir el servicio público? Y eso fue lo que lograron. Entonces ganaron los violentos, ganaron quienes le impedían al común de la gente ni hablar con el agravante de poder haber generado Sí, daños que excedan lo daño a la material. integridad Sí, física seguro. a Ahora, mi choferes o a pregunta pasajeros. concreta es esta. ¿Por qué decís que ganaron si yo no escucho a nadie, ni de Sí. un partido, ni otro, ni ciudadano a pie, nada? Nadie dijo, che, qué bien que estuvo esto. Digo, yo creo que esa actitud quedó totalmente aislada en esta sociedad, que es una sociedad democrática. Y por otro lado, obvio, yo no estoy a favor de lo que pasó. Como vos decías, ¿no? Hay gente que iba a tener que trabajar obligada porque el derecho al paro no lo tiene todo el mundo. El que está en negro no tiene derecho al paro. Ese quizá pudo no ir a trabajar ese día y hacer paro por esta situación. Que de vuelta, me parece que estuvo mal. No se tiene que ser así. Pero en realidad vos esa medida podés, digamos, a ver, insisto, vos tenés, digamos, un sistema de transporte público pasajero que iba a funcionar y dejó de funcionar. Eso es un dato objetivo. ¿Por qué Sí. dejó de funcionar? Porque hubo delincuentes que decidieron interrumpir el servicio. Fenómeno. Digamos, generándole un trastorno aún más de todos los trastornos que hay encima en Bahía Blanca. Digamos, no, no, digamos, si hay algo que no se podía hacer era eso. Digamos, la verdad que hay gente que tiene, digamos, es decir, el contexto de lo que estábamos hablando, digamos, perdiste todo, perdimos todo, y encima, digamos, hay gente que tuvo que volver en un Uber, por ejemplo, o volver en un taxi, o caminando, por lo que pasó. Después, por supuesto, pero digamos, no tiene nada que ver que haya gente que pueda, que no haya tenido la posibilidad de elegir ir a trabajar o no. Bueno, eso tampoco iba a estar, digamos, si el colectivo funcionaba normalmente. Pero acá de manera puntual, de hecho, a ver, nosotros, es decir, no sé por qué le ha generado tanto ruido en términos de que digo que ganaron los violentos, porque es algo que la justicia tiene que investigar, que no puede mirar para el costado, que si no vamos a naturalizarlo permanentemente. La propia UTA, el propio titular de la UTA, dijo... Yo no creo que nadie lo haya naturalizado, al contrario, no, bueno, creo que tu respuesta de indignación es representativa del 99% de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Porque alguno quizá no lo haya repudiado. No, pero digo, el titular de la UTA dijo que los días previos le había pedido al municipio seguridad porque podían llegar a suceder hechos que terminaron sucediendo. El titular de la UTA habló con las empresas y les dijo que tomen algunas medidas de precaución o de cuidado para los choferes y para los pasajeros, teniendo en cuenta la integridad física o generando, digamos, alguna medida de precaución, porque, digamos, podía pasar lo que sucedió. Con lo cual, digamos, aquellos que están en la cocina del sistema conocían que algo podía llegar a pasar. El propio intendente municipal dijo, voy a la justicia penal, lo hizo una denuncia penal y habló de una situación planificada, programada, sistematizada. Pareciera que fuera eso, no que fue un loquito que tiró piedra o tres loquitos, sino que fue algo diagramado. Bueno, como perfecto, eso lo va a tener que resolver la justicia. Así es. Ahora, lo que digo es, sea una persona aislada, sea un grupo de personas aisladas, o sea una situación absolutamente planificada, ganaron los violentos porque ganó el objetivo, ganó la idea de que se interrumpiera el servicio y que quedara como que en Bahía Blanca arrancó el servicio de transporte público de pasajeros y que producto de un amedrentamiento, de un hostigamiento y de amenazas, dimos marcha atrás. Y además acá también hay que poner blanco sobre negro. Acá hubo un sistema de seguridad que no previó o que no supo, digamos, encontrar elementos o herramientas para poder justamente persuadir esa situación o aún así, digamos, rápidamente detener a los que lo hicieron y continuar con el servicio. Directamente dice, bueno, listo, digamos, no queremos ni más colectivos vandalizados, ni tampoco queremos que se produzcan hechos o que se acrecienten esos hechos, entonces interrumpimos el servicio. Bueno, ¿quién ganó? Es decir, traslado lo que digamos. Sí, en la batalla corta uno podría decir que se impuso la violencia por sobre la ley. Pero absolutamente. Hay que ver en la película más larga. Bueno, ojalá eso te refute. Claro. Ojalá yo me equivoque, pero lo que te quiero decir es que no vamos a conocer los autores intelectuales y materiales de esa situación. ¿Crees que no se va a resolver? Ojalá me equivoque. Bien. Ojalá me equivoque, pero que sepamos nombre y apellido. Y por supuesto que el peso de la ley vaya sobre los que han vandalizado y puesto en peligro la integridad física de los choferes y de los pasajeros. Porque además después, ¿quién paga los arreglos de los colectivos? Porque, digamos, yo formo parte de la comisión de usuarios testigos, donde las empresas permanentemente van al Consejo Deliberante a, digamos, pedirnos el aumento del transporte público de pasajeros, el aumento del boleto. Claro. ¿Y por qué el aumento del boleto? Porque se nos rompen las unidades, porque se nos deterioran, digamos, los insumos, porque el combustible aumenta, porque la paritaria de los choferes aumenta. Y también porque la gestión anterior entregó las líneas más rentables. Sí, pero la gestión anterior, se ponía al frente del aumento del transporte público de pasajeros cuando los concejales del oficialismo, hoy del gobierno municipal, digamos, permanentemente obturaban y se negaban al aumento del transporte de la tarifa del taxi, al aumento del colectivo, y nosotros no lo hemos hecho nunca. No lo hemos hecho nunca, ¿sabes por qué? Porque somos consecuentes con la idea de que vos tenés que trabajar de manera coordinada para que el sistema de transporte público de pasajeros funcione y no se caiga. Pero teníamos el boleto más caro del país y yo que tomo la 9 pasa. Cuando pasa. Pero el aumento más caro, digamos, a ver. Y hoy no tenemos el más caro del país y se han recortado subsidios nacionales. Pero hoy tenés un sistema en el que la demora de la llegada del colectivo es mayor a la gestión anterior. Bueno, yo ese dato no lo tengo. Digo, me parece que cada escucha lo sabrá juzgar. Y Pablo, te pido disculpas que tengo más preguntas para hacerte y podemos seguir discutiendo este tema. Sí. Será en otra ocasión porque nos hemos quedado sin tiempo en este programa. Estuvimos conversando con el concejal Pablo Daguerre del radicalismo y ya nos tenemos que ir.